Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Comunicación popular. Bueno, y así seguimos con más Panorama. Y bueno, queremos contar un poco cuál es la situación con el tema de los trabajadores, de los despedidos de algunas áreas del Estado, como por ejemplo se conoció ahora más despidos en el área de la Secretaría de Agricultura Familiar, la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Y también gente del INTA, sí. Y también gente del INTI, y también del SENASA, y son varios los organismos del Estado donde podemos decir que hay despidos. Uh-huh. Así que bueno, queremos comunicarnos ahora con Carlos Rank, delegado de ATE, justamente de la subsecretaría, que bueno, nos va a comentar sobre la situación que están ahora pasando. Carlos, ¿nos escuchás? Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Sí, bueno, queríamos que nos cuentes cuál es la situación ahora. Se han conocido nuevos despidos. Bueno, queremos saber cómo lo están atravesando esto. Sí, bueno, como bien decías, nuevos despidos. Nosotros somos acá en Córdoba, somos la agricultura familiar. A partir del 2016 empezamos a recibir un achicamiento y un vaciamiento de nuestro sector a través primero de unos 23 despidos en el 2016. En enero de este año recibimos 3 despidos más y ahora llegaron 5 telegramas más, en un marco de que están saliendo 330 telegramas para todo el Ministerio de Agroindustria de la Nación, donde más o menos 190, 200 le corresponden a la agricultura familiar. Y vos también comentabas, también hay despidos dentro de otros organismos descentralizados como el SENASA, que están enviando también ya los telegramas, y bueno, y el achicamiento general de todo del INTA con la reducción del presupuesto y con obligándolo para que reduzca su planta en un 10%. Esta es la situación, y ahora estamos aquí en Córdoba, justo en una actividad en el marco de un paro nacional que está llevando la agricultura familiar y un paro que está llevando adelante el SENASA por 96 horas, al frente del SENASA, haciendo una asamblea para ver cómo seguimos con las actividades del plan de lucha. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo es la situación también en el INTI? ¿Se han logrado algunas reincorporaciones? ¿Se mantiene firme? ¿Cómo es la situación? En el INTI, en el mes de enero, hubo 258 despidos. Y bueno, el INTI está, se han desmantelado zonas completas, por ejemplo, acá en la zona de Córdoba, Belville, Cruz del Eje. Y bueno, y ellos han podido reincorporar, pero todos por vía judicial, unas 12 personas nada más, y quedó todo el resto afuera. Es decir, este gobierno no está atendiendo la necesidad que tienen los trabajadores de ser reincorporados, no está haciendo caso a toda la protesta. El INTI en Buenos Aires, la planta del INTI estuvo tomada, y bueno, y no hubo ninguna respuesta hasta el momento concreta y real para recuperar a los trabajadores de estas áreas tan sensibles como el INTI, como el SENASA, como la agricultura familiar, como el INTA, que son sectores bastante estratégicos para un país, ya que, por ejemplo, el SENASA lleva adelante todos los controles fitosanitarios de las enfermedades zoonóticas que ponen en riesgo a la población. El INTA es el encargado de llevar adelante todos los programas de desarrollo, investigación y extensión. Y bueno, nosotros en la agricultura familiar hacemos toda la asistencia técnica, productiva, en los aspectos productivos y de comercialización y organizativo, y bueno, y que trabajan sobre todo para atender a la mesa de los argentinos con la producción de la mayor cantidad de alimentos. Bueno, todos estos organismos están siendo atacados, achicados, vaciados, y entonces hoy estamos acá denunciando esta política de ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Te saluda Martín Nincoya. Hola, Martín. Te quería consultar en cuanto a lo visible y a lo patente que vamos a sentir, por ejemplo, en un valle como el de Punilla. Nosotros conocemos, sí, porque nos cruzamos en las actividades con esa gente. Y ayer en varios comunicados que salían desde la Subsecretaría de Agricultura Familiar, decían que bueno, que se estaba atentando justamente contra la presencia efectiva en la zona. ¿Cómo queda el panorama, por ejemplo, para Punilla, para Tras la Sierra, donde se ven activamente a los laburantes de la subsecretaría? Sí, ahí, por ejemplo, en esa zona, en Punilla y en Tras la Sierra, fueron la mayor cantidad de despidos que recibió, por ejemplo, ahora la Secretaría de Agricultura Familiar, y también antes habían recibido despidos de agentes del INTI en esa zona. Entonces, toda la actividad de un sector que es muy postergado, que es de los sectores campesinos, indígenas, la agricultura familiar, queda sin la asistencia técnica. Entonces, esto se ve afectado de toda la producción, y esos productores van a quedar sin la presencia de los técnicos que llevaban adelante las políticas públicas. Carlos, una pregunta. Además del tema de los despidos, de la situación como trabajadores, te quería consultar un poco sobre lo que contabas de la parte técnica de estos organismos públicos del Estado. ¿Qué implica a nivel política pública estos despidos? Porque también muchas tareas que tienen que ver con el bien público, o sea, con la sociedad en general, empiezan a ser tomadas por empresas o consultoras privadas, ¿no? Recién Martín nos mencionaba el caso de lo que nos está pasando en Punilla, y tenemos gente como, por ejemplo, el ingeniero Reina, que se encuentra en una universidad y en una consultora privada donde realiza prácticamente la misma tarea, presionando a los municipios para aprobar un proyecto como es el de la autovía. Y cómo este tipo de organismos del Estado, el SENASA, INTI, INTA en general, son organismos públicos que están encargados de proteger de alguna manera la sociedad de los alimentos, de lo que se produce, de muchos aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. ¿Manos de qué estamos quedando? Exactamente, lo que vos estás diciendo es así. Estamos poniendo en riesgo a la población por el desmantelamiento de estos organismos. Imagínate el tema sanitario, los controles que hacía el SENASA, eso se dejan de hacer y van a estar en manos de los privados, es decir, darle a los privados que hagan sus propios controles. Otro tema es el tema del INTI. El INTI hacía todos los controles de los medidores de luz, el tema de los surtidores de nafta, todo eso queda a merced de empresas privadas, y bueno, y se está armando todo, aparte de esto, un negocio privado de cosas que eran de derechos y deberes que tenía el Estado Nacional. Es decir, se vacían esos organismos para transformarlos en un negocio privado. Bueno, Carlos, queda mucho por delante. Contanos un repaso breve, ¿cuáles son las últimas acciones o en qué momento están ahora? En este momento ahora estamos yendo desde el SENASA a cortar la calle acá en Maipú. Vamos a cortar media calzada y vamos a estar visibilizando la protesta. Y bueno, y estamos a través de todas las provincias a nivel nacional, a través de ATESAF, tratando de extender el paro por hasta el día viernes, porque todavía no están llegando todos los telegramas, entonces nos parece que no es la forma de estar trabajando esperando el telegrama, sino que vamos a continuar con el paro, ya que hasta ahora han llegado más o menos unos 115 telegramas de los 195 que están más o menos, tenemos casi notificados que van a llegar. Bueno, Carlos, muchas gracias y mucha fuerza. Muchas gracias por comunicarse y gracias por solidarizarse con los trabajadores. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí escuchamos a Carlos Rank, del delegado de ATE, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Nos vamos con un tema musical alusivo al momento que nos toca vivir. Nena, no tengo Mira lo que encontré. Ah, me fui. Yo. Cuidaste mi casa. Cuando llegué, mira lo que encontré. Nena, no tengo gas, no tengo luz. Nena, no tengo gas, no tengo luz. Si necesito verte. Necesito verte, que necesito verte. Es que no hay luz, no, no hay luz, no hay luz. Sateamos. Sin gas no cocinamos. Sin luz nos tanteamos. Sin gas no cocinamos. Sin luz nos tanteamos. Sin gas no cocinamos. Sin luz nos tanteamos. Si no hay gas y es que nena, no tengo gas, no tengo luz. Nena, no tengo gas, no tengo luz. Ah. Es que nena, no tengo gas, no tengo luz. Necesito verte, es que necesito verte. Es que no hay luz, no, no hay luz, no hay luz, no hay luz, no, no, no. Necesito verte, es que necesito verte, necesito verte. Es que no hay luz. No, no, no.